Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por un viaje con tres power ballads. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Aquí nuevamente hoy con una deliciosa colección de versiones de solo tres canciones, conocidas como baladas poderosas. Power Ballads. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo les presentan en este primer segmento una sola canción. Usted la conoció por la banda The Eagles. Me refiero a la historia de ese Hotel California. La canción fue lanzada en 1976 y puede ser el éxito más grande de la banda. Solo duró 2 minutos. Así es de que comenzamos con la versión original y luego nos vamos a una película de los hermanos Coen, El Gran Lebowski. Ahí los Gypsy Kings también hicieron de las suyas con el Hotel California. Here of our own device, and in the matter-

Cuenta la historia que la canción fue compuesta por Don Felder mientras estaba en su casa de playa practicando con una guitarra acústica de 12 cuerdas. Hotel California, Magic Fatshek. La hay también en versión de reggae y la hay también en versión de salsa, con salsa clave. Felder cuenta que grabó los acordes que había compuesto en una grabadora Teac de 4 pistas para luego hacer copias que le pasó a los demás integrantes de los Eagles. Everybody.

Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll como una de las 500 canciones que formaron el Rock and Roll. En 2009 la canción Hotel California fue certificada con el premio Platino por ventas digitales. Tuvo 1 millón de descargas digitales. Es la única versión, la que vamos a escuchar al final, en que se mantienen los 2 minutos. Le correspondió a The Byrds. Pero escuchemos primero Pentágono y un poquito de flamenco gitano, el Gypsy Flamenco Master. Esto es Hotel California. Welcome to the Hotel California. Ven a liberar deseos de amar. Atrévete y ven, el hotel es California. Ven a compartir, ven a disfrutar. Junto a la carretera, cerca de la ciudad, en un sitio secreto te podrás refugiar, lejos de las miradas, cerca de tu verdad. Pocas horas para liberar tu deseo de amar. No preguntan quién eres ni qué quieres hacer. El ambiente tiene un toque especial, tus instintos sienten renacer. No es un sitio bonito, es el sitio ideal para desprenderse del pudor y sentir. Ven a disfrutar. Se acelera tu pulso, fuerte respiración. Ya no existe más nada, mi amor, solo el cuarto tú y yo. Mientras tus pensamientos, dulce visión que recorre tu mente, no puedes evitar. Ya no existe más nada, mi amor, solo el cuarto tú y yo. Mientras tus pensamientos, dulce visión que recorre tu mente, no puedes evitar. ¿Quién iba a imaginarlo? Magia o ficción, solo 4 paredes son. Yo las siento vibrar, siento 1000 voces que explotan muy dentro de mí. Nunca antes me hiciste sentir tanto y todo así. We'll be right back. guilty of our own device. And in the master's chamber, they gathered for the feast. They stabbed it with their steely knife, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. W, porque la canción que viene también es poderosa. Knocking on Heaven's Door. Lo que pasa cuando golpeamos la puerta al cielo. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.